muy buenas tardes. Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy tenemos un bacanal muy muy especial porque muy rara vez tenemos invitados. Y como ya sabe todo el mundo, este programa está dedicado a Manolo Bacanal, que fue crítico musical y también fue más cosas, como vamos a ver ahora con Luis Núñez, que está con nosotros, que es de fuera de serie, que van a volver a esto, el ruedo del rock. Muy buenas, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, gracias. Pues nada, fenomenal. Lo que estaba diciendo anteriormente, yo creo que vamos a empezar por el final, ¿Cómo se os ocurrió volver de nuevo a esto del rock? Bueno, pues yo sabes que siempre estoy metido en proyectos musicales y ya hace tiempo que un manager nos propuso la idea de volver a hacer aquellos temas con algunas versiones de los grupos asturianos, porque casi no queda ninguna banda en activo de los 80, 87, 88, 90, ya no quedan, las mayores bandas o se han disuelto o bueno, ya no trabajan ni se juntan todos, y nosotros estamos los originales, como dice el otro, ¿no? Los originales, estamos bien sanos, podemos todavía tocar la guitarra, la batería, el bajo, entonces vamos a divertirnos este verano. Y vamos a hacer algunas cosas por algunos sitios en Asturias. Y entonces, bueno, pues vamos a lanzarnos, a ver qué pasa, a divertirnos un poco. Hombre, yo creo que ahora mismo hay mucho revival de los años 80. Claro. Y claro, estamos hablando que fuera de serie empezó en el año 84, empezaste. Exactamente, en el 84. O sea, se cumplen 10 años ahora. Claro, es bueno, 10 años más. Bueno, ¿qué dices? Pero 10 años, ¿cómo digo? 40 años. 40 años, amigo. Oye, que de aquello yo tenía el pelo negro. Yo también tenía melena, ¿eh? Claro, claro. O sea, es que dije 10 años porque me preguntaron el otro día cuándo había hecho el último, así, alguna mezcla con esto. Dije que hace 10 años, ¿no? Pero esto fue. Por eso ahora se cumplen 40 años. Por eso vamos a hacer una fiesta en el Savoy. Uh-huh. Pues recordando los 40 años de que fuera de serie, pues estaba ahí. Porque nosotros nunca al final rompimos la banda, sino que por circunstancias éramos ya cinco adultos y en Madrid no teníamos el apoyo y el reconocimiento que bueno que la banda se merecía, y la banda se dejó de funcionar, pero ya. No porque nos disolviésemos, sino que no pudimos seguir en el circo del rock, ¿no? ¿Qué te digo yo? ¿Qué día va a ser la fiesta en el Savoy? El día 27 de diciembre. Ah, 27 de diciembre. Vale, dentro de prácticamente un mes. Vale, vale. Va a ser un miércoles de noche y vamos a hacer, bueno, aparte de tocar fuera de serie, vamos a invitar, vamos a hacer versiones de algunas bandas de los 80, como puede ser. ¿Y qué día es? ¿Viernes o sábado? Es un miércoles. Ah, un miércoles. Un miércoles a las 10:30. El día que yo va a canal, vaya día que miércoles. Elegisteis, ¿eh? Aunque me viene bien, igual me acerco, mira. Pues vamos a hacer una versión, por ejemplo, de Los Locos, vamos a hacer una versión de Salón Dada, otra de Modas Clandestinas, otras de Métodos de Danza, otras del último de Filipinas, y igual también van a estar algunos de los componentes de esas bandas para cantar con nosotros ahí. Toda la vasca, como se decía antes. Va a estar bien, ya verás. Sí, no, me voy a acercar. Va a estar una fiesta. Y a ver, mira, cojo el móvil y hago una entrevista por ahí. Porque sales de aquí a las 10, llegas para allá, ya, justo. Sí, igual me mata a mi mujer, pero sí. Bueno, no, hombre, un día santo no, de mi mujer. Un día no, Susana, dile, que vamos, me aguanta todo. Dile que se apunte también. Bueno, pues es buena idea, mira, claro, volvemos toda la pandilla para allá. Oye, haz 40 años que no veo a estos chicos, vamos a verlos. Que sí, ya, sí, como sí, que sí. Igual ya salen ahí con muletas, ¿no? Pues mira, yo creo que vamos a empezar con vuestro primer trabajo, ¿no? Que fue nada más masculina, este mini LP que se acabó la Sociedad Fonográfica Asturiana. ¿Cómo fue? ¿Cómo os ofrecisteis, os ofreció la sociedad? ¿Cómo hicisteis para grabar este mini LP? Ese, cuando acabó el concurso hicimos el concurso Maquetas, aquel que había en Vía de Gijón, pues no sé si quedamos, no me acuerdo ya, porque nos dieron un premio de grabar una maqueta. Sí, ganasteis, ¿eh? Sí, pero nos dieron un premio de grabar una maqueta. Ah. Y entonces fuimos a grabar la maqueta a Estudios Eolo. Ah. Y cuando la acabamos, eran cuatro canciones, pero eran muy originales, ¿no? Entonces la Sociedad Fonográfica habló con algunos, en este caso con Víctor Manuel, porque era uno de los socios de aquella época, y fuimos a Madrid a grabar dos canciones más a un estudio que se llama Dubletronic, y allí grabamos dos canciones más. Y entonces hicimos un mini LP, cuatro que grabamos aquí y dos allí, y con eso sacamos este disco. Pues nada, vamos a escucharlo ahora mismo para que vean la calidad que tenía este grupo, que era realmente excepcional. Vamos para allá. A ver, voy a dar al motor y así funciona bien todo. A ver, vamos a ver. El plato. A ver, espera. Vamos a repetir aquí. Hay un ruido de masa por ahí, sí. Aquí hay un sonido que no me gusta nada. Un segundo, ¿eh? Vamos a parar esto. Vamos a empezar. Bueno, es la cosa que tiene el directo, como suele decirse. Bueno. Y vamos a ver qué está pasando aquí. A ver, he puesto todo esto para acá. Esto está arriba. Platos. Voy a poner esto para acá. A ver. Voy a empezar a hacerlo de nuevo, ¿eh? Sí. A ver. No, hay una conexión ahí extraña. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir hablando. Sí. Y lo busco por internet, porque internet está. ¿El ¿Vale? qué? ¿El problema? El problema que tengo no sé cuál es, porque el otro día funcionaba perfectamente todo esto y hoy no. Bueno, es lo que pasa, Luis, que estamos renovando todo el equipo. Ajá. Y entonces, en esa renovación, pues alguna vez se puede poner un cable por ahí y si no, podemos probar con el otro plato. Pero vamos otro a, plato, vamos a sí, probamos con otro plato. Mientras, sí. Mientras hablamos, pongo el otro plato. Igual es un problema de masa de eso. Algo, no sé lo que es. Si el otro lo miraba en un momento yo, que yo creo que yo controlo un poco. Sí, más que yo fijo. Pues pero bueno, estamos charlando, sí. Sí, pues miran el otro plato, a ver. Tiene sí, otro, te traje otro disco yo sí, por sí, ahí. Sí. Vamos a probar en otro plato, a ver cómo va. Pero ya te digo, es que casi prefiero esperar porque me tengo que levantar y toda la vasca. Bueno, vamos a seguir con sí. El programa, con la entrevista. Mm. Estos problemas técnicos, no dejarlos aparte. Una pregunta. Manolo Bacanal, ¿cómo apareció en todo este follón? Pues Manolo Bacanal... Luis, acércate, sí. Perdona. Manolo Bacanal, bueno, sabes que era un chaval que estaba loco por las bandas y por todos los grupos, tenía todas las maquetas. Y entonces yo conocí a Manolo Bacanal con un fanzine, el fanzine aquel que tenía se llama Ropa Femenina, tenía un fanzine, hacía muchas cosas, muchas maquetas. Bueno, Manolo tenía Bacanal, era el fanzine. Bacanal era el fanzine. Y luego tuvo otro, Ropa no, Femenina. No, él lo que hizo fue al final fue una revista, pero eso fue ya en los 90. Y se llamaba Astor Music. Pues yo tengo por casa algún papel de él, será Bacanal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nos hizo una entrevista cuando sacamos este disco y siempre que tocábamos estaba allí, ¿no? Y nosotros que éramos una gente que nos gustaba mucho, bueno, siempre nos ha gustado mucho tocar en directo, creo que es la base de una banda. Y siempre estábamos tocando por todos los bares, por todos los sitios que podíamos y él siempre estaba allí. Él siempre estaba allí a nuestro lado y tal. Y luego se convirtió en un fan, pero un fan de los de venir siempre con nosotros. Al final se sumó a la banda y se metía en la furgoneta y hacía las labores de rock manager o hacía las labores de relaciones públicas, hacía las labores de ayudarnos con el equipo, de bueno, de ahí, de cuando llegamos a las ciudades, yo me acuerdo en Segovia o en Cáceres, que siempre hacía un poco la labor de los del manager de buscar, digamos, entrevistas o de buscar la prensa. Bueno, toda esa labor de relaciones públicas que hoy es tan importante, pues ya la hacía Manolo en el año 86-87 con nosotros. Estaba aquí. Estás ahí, a ver si consigues echar a andar la música, ¿no? Todo lo berenjenal. Pues yo me acuerdo que Manolo, pues cuando empezó con todo este tema de fuera de serie, pues el hombre estaba súper emocionado, porque claro, nos acompañaba en las giras. Me acuerdo que me hablaba mucho de aquella gira que hizo la ¿cómo se llama? Tour Camaleón. De hecho, consiguió un contrato con el comercio para ir narrando un poquitín los conciertos que se hacían, ¿no? Y bueno, el comercio llegó a sacar durante dos domingos dos páginas con los conciertos de fuera de serie en Bilbao, en San Sebastián y en Segovia, en Cáceres. Bueno, está lo tengo yo por ahí por casa, los recortes de yo prensa. Yo tengo recortes también por casa, sí, porque sí. Yo de Manolo, claro, tengo todo, casi claro, todo el archivo. Claro. Hubo cosas que hubo que hacerse de ellas, claro, porque eran catálogos y tal. Pero bueno, en general lo tengo todo. Tengo las revistas, sí, tengo todos los fanzines, porque claro, él también era un gran coleccionista, coleccionista de entradas de todo lo que se hizo aquí en Gijón, desde los Kings hasta vosotros, o sea, toda la vasca, ¿no? Y lo tengo todo. Bueno, ahora por fin vamos a ver cómo va a salir esto. Esperemos que no haya problemas. A ver, vamos a ver ahora. A ver. La tecnología es lo que tiene. Vamos a dar aquí al plato. A ver. Upa. Y para arriba. Nada, pues sigue sonando esto, ¿eh? Pero antes no lo tenías antes. ¿Por qué era? Antes que tenías puesto antes. No, es que he puesto un plato y otro y... Pero antes que tenías puesto cuando llegué yo. Puse lo que se llama internet. ¿Internet? Sí, vamos a escuchar este tema por internet, que ya lo busqué. Ya lo tienes ahí, sí. Sí, porque es que esto no puede ser. A ver, cómo suena esto. PC. Thank you. seguir. Una pregunta, claro, vosotros fuera de serie es un grupo de referencia de los años 80 aquí en Asturias y muy importante. ¿Cómo recuerdas el ambiente musical de aquel momento? Comparado con la hora, es que es claro, es una cosa tan diferente. La gente joven que nos está escuchando no se puede ni figurar. Claro, yo, bueno, pues tengo que ser consciente de que en aquella época había un movimiento musical, no solo en Gijón, en España y en el mundo. Estamos hablando de la New Wave, estamos hablando de, pues, con los principios de los 80, se acaba la época de Enter Punk en los 80, y entonces en Europa y sobre todo en España, la movida madrileña está exportando, entiendes, música por todos los sitios, y aquí en todas las provincias colindantes, entre ellos las regiones como Asturias, pues aquí hay muchos músicos y mucha gente da gana de hacer cosas, y de repente surgen los bares. Yo me acuerdo que el primer bar que tocamos aquí fue en el Desguace, uh-huh. Y del Desguace fuimos a tocar en todos los chiringos pequeños que había, en pequeños festivales, cafés. No, la verdad es que yo me acuerdo en el 84-85 hacer muchos conciertos aquí en León. Yo me acuerdo que un verano en León tocamos 14 o 15 veces en León. Había mucho ambiente. Y Gijón era una ciudad, claro, estaban los ilegales, estaban los locos, estaba fuera de serie, estaba Último de Filipinas. Había aquí 8 o 10 bandas, asociados. Bueno, había muchas bandas. Y había mucha gente haciendo música. Los tiempos han cambiado mucho. Yo creo que los tiempos han cambiado mucho, pero sí es verdad que sigue saliendo grupos. Yo creo que tienen más problemas ahora. Bueno, es innato. La música, la gente que nos gusta la música, pues bueno, hemos visto. Yo que ya soy mayor, con los años me he dado cuenta de una cosa. Me acuerdo cuando decía todo el mundo, oye, que va a llegar internet y ahora vas a poder sonar en Japón y en Estados Unidos. Sí, pero luego ha sido peor porque también los demás han llegado. Entonces ahora mismo hay muchísima música y entonces es complicado sacar un poco la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la música se consume mucho por las redes y entonces nos falta un poco. Yo creo que lo hablo con mucha gente, esa inquietud de buscar algo, de descubrir, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 80 yo descubría mucha música, todos los días estaba buscando bandas, catálogos, discos, iba a grabar a la Fundación de Cultura, pedía discos a los bares, me gustaba descubrir bandas. Ahora es tan fácil porque lo tienes en el móvil ya, ¿no? Bueno, de todas formas, yo aquí en el programa, sí. Te digo ahora, yo, claro, yo como igual que tú en aquella época, porque somos pertenecemos a una generación donde la radio era el rey. Claro. En aquella época la radio lo era todo. La radio era aquella, era increíble aquella. Radio Nacional, bueno, etcétera. Además, yo del año 80-85 estuve en Madrid. Y bueno, pues oía desde Flor de Pasión hasta esto en Hawái, ¿no? Todos aquellos grupos, estos programas, y salía la gente, mandaba maquetas y todo esto. Entonces, hoy en día sí que es verdad que es fácil, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Sí. Porque las bandas lo tienen más complicado porque yo creo que no tiene el público que tenía antes. O sea, la gente joven escuchábamos mucho rock, todos. Y el rock, a mí me da la sensación que, insisto, sigue un montón de gente haciendo rock, más de todo tipo, sigue habiendo punk, sigue haciendo cosas parecidas a New Wave, cosas que parecía lo que hacíais vosotros. Pero claro, es que el problema que hay, hace poco fui a ver a Kurt Barker aquí en el Tizón y la media edad era 45 años. Claro, no. Pero hay que reconocer que yo tengo 59. Claro, cuando ves a gente joven, uff. Nos hemos hecho mayores y también ha cambiado mucho todo el tipo de mercado, el tipo de negocio, el tipo de, vamos a llamarlo, de cómo se expone la música, ¿no? Yo creo que la música ha tenido unos años maravillosos. Cuando hablo de música, hablo de que la difusión de la música en los 60-70 han sido los 20 años que estaba todo por descubrir. Había que hacer discos, había que hacer programas, había que hacer, bueno, CDs, había que hacer de todo con la música. Ahora está todo hecho ya. Es muy complicado porque a todo eso que hemos dejado detrás nos estamos sumando también nosotros, ¿no? Lo cual deja un catálogo tan grande, grande, grande que ya lo estás viendo. Hay millones de canciones, no sabes cómo. Y algunas maravillosas. Pasa que eso no tiene que ver tú con tu ilusión y con tu manera de hacer las cosas. Yo lo que me llama más la atención es que creo que la música sigue siendo una manera de comunicarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no creo tanto en el sentido musical, sino en la manera de decir cosas. Yeah. Yo tengo un problema que es que toda la vida he hecho canciones. Uh-huh. Nunca he hecho versiones. Claro, claro. Cuando digo versiones, yo siempre hago alguna versión en algún disco porque me gusta hacer una versión de los Cure, porque me gustan los Cure, uh-huh. O me gusta Tom Waits, uh-huh. O me gusta, en este caso, cualquier banda que en un momento dado copie de ella. Uh-huh. Pero no nunca me he dedicado, y no es por nada, que admiro mucho muchas bandas que hacen tributos y cosas de estas, ¿no? Yo nunca he hecho un tributo a nadie. Bueno, pero a ver. me he preocupado mucho de buscar textos, de buscar, bueno, de leer cosas. Yo quiero contar cosas, joder. Quiero contar cosas. Claro, es que lo que antiguamente, lo que es el rock es eso, es contar cosas. Claro. Y además, compartirlas con los demás. Y además, qué pasaron, qué van a pasar, etcétera. Claro, si todos hicimos versiones, se acabaría esto. Porque haremos siempre lo mismo. Tenemos que buscar la manera de evolucionar y hacer cosas, aunque sean disparatadas. ¿Vais a sacar esto nuevas canciones? Sí, vamos a sacar nuevas canciones. Genial. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es cómo lo vamos a comercializar. Porque yo no sé cómo vamos a ver. De hecho, estamos mirando. Tenemos una página en YouTube, tenemos una página en muchos sitios y tal, lo que todo el mundo tiene, ¿no? Pero se trata de que yo tengo un pequeño estudio de grabación donde trabajo mucho. Allí, de hecho vengo de allí ahora, y estoy trabajando en las bases y trabajando con canciones nuevas para fuera de serie, pero yo no sé cómo vamos a recibir el público esta. Bueno, lo que se hace mucho ahora es la venta directa al oyente por internet. O sea, son, lógicamente, nuestra discográfica no es directamente el artista le vende al oyente, si le gusta, pues lo que sea, una canción, un euro, y entonces es una forma. Lo que pasa, claro, es como todo, como es ámbito global, pues te veo comprar uno de China, como uno de Filipinas, como uno de Gijón de aquí de toda la vida. Claro. Eso es bueno. Tú bien decías, también es malo, porque claro, está la cantidad de gente haciendo lo mismo. Y después está el tema de las salas, claro. Pues ir a salas y salas, pues sí hay. Claro, sí hay, pero bueno. Pero hay, pero hay que tener el público que claro, te siga cosas. Para pagar la entrada y para que tal. Entonces se te complica si no tienes un tirón de gente. Porque las salas cuestan dinero y mantener el equipo cuesta dinero, el técnico, no sé qué. Al final todo es dinero y si no llevas a nadie, ya. ¿Cómo haces? Ya. Al final lo pagas. Sí. Hombre, si te quieres dar el gustazo tocar tú en un sitio grande, pero al fin y al cabo... Yo hace tiempo que abandoné esa opción. Yo toco porque me gusta y para tocar solo toco con los amigos. Claro, claro. Me busco un sitio donde tocar y toco y me divierto igual, ¿no? Y no me empufo, ¿no? Se empufa, se sigue mucho de eso. Pero yo me refiero que ahora mismo, pues, por ejemplo, pues aquí en la región, aquí en Gijón, tanto en Oviedo como en Gijón, también en Avilés, hay salas, y esas salas donde podéis ir, porque ya os conocen de toda la vida. Sí. Pero claro, hay un perfil de oyente que tengo yo, que es mayorcito, y también de la gente, como decía anteriormente, que va a los conciertos. Y al final es lo que consumen. Sí, sí. O sea, el otro día tocó pues una banda tributo a Big Star, con miembros de Big Star y tal, que no pude ir. Yo no sé la gente que fue, pero me parece que se llenó. Ah, muy bien. Y era en la entrada, ¿cuánto era? 25 pavos o por ahí, o sea, y se llenó. Muy o bien. Sea, que eso fue en el Albéniz, como decía antes. Entonces, bueno, ahí, en caso, por ejemplo, aquí en Gijón, el Tizón es una sala más pequeñita. Pero bueno, pues se está moviendo, viene gente de muchos lados. Claro. Bueno, nosotros vamos a montar esto y vamos a empezar a tocar con la misma ilusión que teníamos hace 40 años. De hecho, es muy curioso que estemos los originales del grupo. Porque eso es muy difícil, ¿eh? Sí, muy difícil, porque de hecho el batería estuvo en dos discos, luego lo dejó. El guitarrista que había también no está. Entonces al final solo quedo yo y el bajista como componentes del principio, ¿no? Y el batería ahora se incorporó porque le gustaba tocar y quería tocar con nosotros. Dinos quiénes son los miembros de... En principio la banda la formaba Víctor Ruiz, que era el bajista, Amancio Sierra, que era batería, y yo, que era guitarra, Luis Núñez. Y luego la banda evolucionó con muchos músicos, han pasado muchos músicos, muchos baterías, entre ellos Jaime Belaustegui, Mike Cohen o este chaval de Alejandro Cartujo, que es Turán de León, y otros guitarristas, teclistas, pero en la esencia la banda éramos trío, ¿no? Un trío siempre. Yo siempre fui el que componía la mayor parte del material, aunque ellos me ayudaron siempre con todas las líneas de bajo y de batería, y hasta hoy, trabajando. Perfecto. Y haciendo cosas. Bueno, escuchad un poquitín de Fuera de Serie, más que esta canción, seguro que la recuerdo a todos nuestros oyentes, porque yo creo que fue así de las más potentes que tuvisteis, ¿no? A medianoche, esta sonó mucho. Esta sonó mucho, sí. Sonó sí. mucho. ¿Y en Madrid llegasteis a tocar en aquella época? Sí, sí, tocamos en Madrid mucho, ¿no? En varias salas. En Madrid tocamos. ¿En Rocola llegasteis a tocar? ¿Eh? ¿En Rocola? No llegamos a tocar en Rocola, porque justo Rocola fue los primeros dos años y luego la sala cerró, tal, pero... Cerró en 85 la sala. Sí, por eso te lo digo. Un incidente que hubo en una pelea entre Mozzie Rockers y se cerró. Nosotros tocamos en la sala, en el Kids, que era el Revolver, y tocamos en la sala Morocco, y tocamos también en la sala Morocco, que era de Alaska. También tocamos en un sitio que se llama La Sala, precisamente, en Carabanchel. Tocamos en varias salas en Madrid, sí. Bueno, y tuvo mucho éxito. Vamos a escuchar esta canción, que yo creo que, como digo, los oyentes tienen que conocerla, porque esta sonó muchísimo en aquel momento. a medianoche, a medianoche, a medianoche, a medianoche, a medianoche. Canción fantástica, ¿eh? Buena, ¿eh? Felicidades, la verdad. Mira, te lo puedo decir ahora a la cara. Sí, sí. A mí me encanta esa canción. Ya le he puesto, mira, ¿a quién va Canal? Los primeros, claro, yo llevo ya, esta es luceava temporada que llevo, y al principio era todo música española. Empecé con los 60, 70, aprovechando el archivo, pues, ponían vinilos y tal, uh-huh. Y esta de fuera de serie la he puesto ya más de una vez, esta canción. La puse en asturiano, porque habéis hecho una versión en asturiano también. Sí, tenemos casi, bueno, ya vamos para la cuarta versión, porque tenemos una versión hecha en castellano. Luego, como anécdota, estábamos en aquella época un poco de moda, la banda aquí en Asturias, entonces uh-huh. Nos llamaron de la Consejería de Cultura por si queríamos coger la canción y podíamos transformarla en asturiano uh-huh. para la promoción de la lengua. Y nosotros dijimos que sin problema. Y hicimos una versión con la ayuda de ellos, nos hicieron una versión en asturiano y la grabamos de nuevo. Y entonces hicimos un disco de regalo, pero con un disco que nunca se editó ni nada. Eso se fue un disco pequeñito que se regaló y que lo editó la Consejería de Cultura y la Oficina de Política y Lingüística, ¿no? Y entonces, sí, ese disco. Sí, es el disco que tengo en la mano. Sí, sí, entonces, bueno, pues hicimos eso. Luego hicimos una versión también para cuando nos fichó una compañía que se llama Edigal. Uh-huh. Hicimos un sello que se llama Vitamina Record. Hicimos también una pequeña versión en gallego. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, y no ahora, sabía. Como cosa curiosa, cuando fui a Glasgow, estamos haciendo también, la dejamos a medias, pero igual la retomo, una versión en inglés. De la propia canción. Pues en inglés tiene que sonar muy guapa. Sí, porque la parte eso de sígueme, follow me, claro. I think about you, queda preciosa. Queda preciosa, sí. ¿Y la tenéis en la red en inglés? No. No, ¿eh? Todavía no la he subido, tengo que subirla. Pues hay que subirla. Pero si lo hago, si hago un nuevo disco, lo que sea, igual alguna versión en inglés. Y de hecho, posiblemente en el Savoy la cante en inglés. Ah, ya, para divertirme ya tengo que divertirme, me da lo mismo una cosa con otra. Pues ya, más que yo, lo más seguro es que voy a ir. No hago hago el programa en otra hora, y porque claro, es que a mí justo me coincide los miércoles siempre con varios eventos que es justo a la hora que yo hago siempre, uh-huh. Siempre va a Canal. Y bueno, la verdad que yo en aquella época, hablando de Manolo, ¿no? Porque claro, Manolo, como siempre insisto, este programa está dedicado a él. Fue una idea que me surgió hace muchos años y ya cuando hubo sitio en la parrilla de Radio Crash ya me pude meter. Yo me acuerdo que Manolo tenía unas chaquetas que eran muy, para mí un poco extrañas porque soy muy rancio, ¿no? Vestiendo. Y eran vuestras chaquetas, sí. Que tenía él, iba con ellas. Además, acaba de ver ahora el vídeo de A Medianoche y parece que era una que llevaba. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es que en aquella época, aparte de, bueno, ahora se cuida mucho lo de las redes y se cuida mucho lo de los vídeos. En aquella época, cuando salimos, una de las cosas que nos impusimos fue llevar una propia ropa. Uh-huh. Tener un diseño de ropa para nosotros, para que nos identificase. Y entonces yo de aquella época vivía con una mujer llamada Dolores, que era diseñadora de ropa, y bueno, pues nos hacía mucha ropa para los conciertos. Entonces hacíamos, buscábamos chaquetas con telas de tapizar sofás y hacíamos una chaqueta. Sí. Hacíamos cosas así raras, ¿no? Pero era parte del juego, ¿no? Uh-huh. Claro, es marcar estilo. Sí, se agradece que haya alguien que lo que hablamos con la música, ¿no? Que traiga ideas nuevas y que, oye, que le eche un poco de color, ¿no? A este. Bueno, en aquella época los vídeos eran muy importantes, ¿eh? Pero es que había muy poco, eran muy caros y había muy poco. Este vídeo se hizo en el 90, el de medianoche, uh-huh. Y fue un vídeo que costó mucho dinero. Porque, sí. Bueno, ahí hubo un apoyo por parte del Principado para hicimos dos versiones del vídeo, uh-huh. Una en castellano y otra en asturiano. Uh-huh. Pero su vídeo costó una pasta brutal en aquella época. Además, pero no está, parece como si fuera Madrid el sitio. El vídeo sí, el vídeo está hecho en la sala Revolver. Ah. Y luego está ambientado en la Gran Vía, en Gran Vía, y está ambientado en Princesa, está ambientado por la zona de Madrid y tal. Ya. Es que además, como viví en Madrid y estaba viendo lo de Vives y todas las calles, sí. Pues digo, esto parece que es Madrid. Sí, ¿no? Es Madrid, sí. O sea, bueno, claro, que costó. Pero me acuerdo aquel momento, claro, yo muchas veces hablando con la gente joven, trato, por culpa de mi negocio, estaría tratando mucho con la gente joven. Ah, por cierto, hay que dar las gracias a Pablo del Tren de la Vida, que fue quien nos presentó a Luis a mí. Estaba Pablo tomando algo con Luis. Y empezamos a hablar y me dijo, claro, me sonaba mucho, además me sonaba más al último que estabas haciendo, que era música asturiana y todo esto. Sí. Y claro, cuando me dijo que fuera a la serie, que conocía a Manuel, te voy enseguida, digo, oye, pues cuando tenga un huequín, claro, después de este verano que tuve, como locos, ¿no? Tengo un gran recuerdo de Manolo, porque yo, aparte, la última vez que Manolo lo vi en Madrid, lo vi cuando trabajaba con aquella compañía discográfica que se llamaba Barça. Discos. ¿Cómo era? Discos, no. No me acuerdo. Arcade. ¿Eh? Arcade, ¿no? Arcade, discos puede Arcade, ser, ¿no? Que no me acuerdo, sí. Bueno, él estaba de road manager de Mochi, de Karina. Sí, sí. Andaba con ellos. Madre de Dios. Y entonces un día me mandó. No me lo podía creer, esto es muy simpático. Cuando cuento esto es muy simpático, porque viendo cómo era, un día me dice: oye, me han dado un trabajo en una compañía discográfica, en discos no sé qué, Arcade, no sé qué, Madrid. Y yo dije, bueno, vale. Y entonces dice, pero tengo un despacho alucinante. Un despacho. ¿Te han puesto un despacho en Madrid? Dice, sí, tengo un despacho. Y entonces fuimos, no me lo creía. Digo, tengo que ir a ver si esto es verdad, ¿no? Y llego para allá, para la compañía discográfica, y pregunto, oiga, Manolo Bacanal. Y no sabían quién era Manolo Bacanal. No, Manolo va a la cárcel. Ah, sí, está ahí al fondo. Y entonces entro por un pasillo, uh-huh. Con varias. Y al final tenía un despacho allí, el tío con su impresora, no sé qué. Dije, pero hostia, tío, ¿qué es esto? Dice, no, es que he hecho unos currículums y me contrataron. Estuve allí trabajando 6 meses. Sí, 6 meses por ahí. Sí, estuvo, sí. Me acuerdo yo. No sé si acabaría, pero bueno, estuvo. Sí, me acuerdo que estuvo. Aquellas navidades las pasé yo con mi hermana y, bueno, toda mi familia allá en Ibiza. Mi hermana vivía ahí. Y él venía de Madrid en avión y tal. Es que había una que se llama Barça Producciones, algo así. Igual era, sí, porque era de esa compañía de José Arcade, tenía varios, uh-huh. Pequeños sus sellos. Entonces uno llevaba cantante, otro llevaba bandas, en otro llevaba. Sí, él y yo, y fue el día que lo vi en Madrid, porque yo ya estaba viviendo en Madrid cuando empezó, cuando enfermó, y ya cuando falleció, Manolo enfermó, y yo no lo vi ya. En el año, deja de pensar, a ver, yo cogí el bar 95, en el 96. ¿Falleció Manolo? No, antes. Manolo cogió, no, Manolo se puso enfermo en el 90, en el 92. Sí, tuvo que ser por el 92-93. 92, sí. Es claro que pasa que la enfermedad tuvo su altibajos, tuvo su mejora, volvió a caer, su mejora y tal. Y a veces aquellos años los tengo un poco dispersos, porque claro, como él le detectaron la enfermedad, recuperó, volvió a caminar, porque había quedado en silla de ruedas, y bueno, empezó con su actividad, recayó, y a partir de que fue eso, en el 96 que volvió a recaer, bueno, y al final en el 97 fue cuando se nos fue. Y todo aquello. Estaba él cuando él le llegaron a entrevistar en la televisión regional. Sí, ¿eh? No sé si existía la TPA todavía o no. No creo que existiese. Me parece que era para una regional. Era para una regional, sí. Y él contaba su experiencia en Madrid. Sí. Y ahí empezó a estar enfermo, parece. Uh-huh. Empezó a estar enfermo. Una pena, pero Astur Rock, bueno, hizo una fiesta ahí en Oviedo y todo aquello. Siempre era muy inquieto, hacía muchas cosas siempre. Estaba ahí siempre. A ver, Manolo lo que era un entusiasta. Entusiasta, sí. Para lo bueno. Sí. Y para lo malo, para las luces y para las sombras. Era un entusiasta. Entonces, le gustaba tanto el rock que era una religión para una él. Una religión, sí. O sea, yo lo que tengo en casa, no te lo puedes imaginar. Y claro, lo conservo todo. Yo, bueno, salvo cosas, oye, pues un catálogo de discos del año no sé cuántos que ves tú que nada, pues eso se tiró, pero el resto lo tengo todo. Lo que son fotografías, entradas, bueno, me ocupa un montón de sitio. Y, pero bueno, me da siempre, me da mucho coraje, ¿no? Pues deshacerme de ello. Y bueno, vamos a escuchar una canción ahora, Pero no me busques, que por cierto esta sale en el recopilatorio que me acaba de regalar él, que es una rareza. Cuéntalo del recopilatorio este que me acabas de regalar. Este recopilatorio es un disco precioso y es un disco que es una maravilla. Tiene la parte de sombras y luces, como dices tú, sombras y cosas raras. Este disco surgió porque el productor de Vaya Vaya Que No Hay Playa, que era Disco de Oro, alquiló en Madrid un estudio de grabación para trabajar 3 meses con varios grupos. Y entonces uno de los grupos le falló, y entonces entre 1.500 maquetas que le ofrecieron, escogió esta maqueta para si queríamos ir a grabar allí, y fuimos a grabar allí, nos trataron, bueno, con los mejores músicos. Estábamos grabando nosotros de noche, y de día estaba grabando Alejandro Sanz aquel disco de Pisando Fuerte. Madre mía, ese disco vendió. Porque él había cogido el estudio, porque era un estudio que estaba muy de moda, era Cuarzo. Se llamaba Cuarzo Estudio Digital. ¿Y existe todavía? No existe ya. Y entonces allí vino, estaba hablando mucha gente, y me acuerdo de que nos contrató algunos músicos de sesión, como fueron el pianista de Toreros Muertos, o el pianista de la Frontera. Nos contrató varios, y entonces hicimos un disco con todo lo mejor de fuera de serie. Y él invirtió una pasta brutal. Y el disco lo compró la Virgin. Y cuando estábamos a punto de lanzarlo, aunque parezca increíble lo que te voy a contar, estalló la Guerra del Golfo. Y aunque no parecía nada, todos los productos americanos y todos los productos que tenían quedaron congelados porque no sabía nada. Y entonces pasó el invierno, el disco estuvo en un cajón, y cuando llegó junio, julio, un día lo llamaron, porque el disco era del productor, lo había pagado él. Le dijeron al productor que una frase que me quedó, pum, lápida, para siempre lápida. Dice, el pop es muy efímero. Y entonces lo que en enero era un lanzamiento estrella para nosotros, ahora en junio tenemos otras prioridades, otras cosas, y este grupo ya no nos encaja. La verdad que tuviste mala suerte. Muy mala suerte. Ahí muy fue, mala suerte. Porque ahí fue cuando estás ya, que estás en Madrid viviendo, que tienes todo el apoyo de los medios. Me acuerdo que había Raúl Flores y mucha gente de Radio 3, porque, bueno, de hecho presentamos el disco Madrid en la Sala Morocco. Hay fotos por ahí lleno la sala, porque la banda iba muy bien. Éramos, de aquella estábamos seis. Teníamos los tres que éramos de la banda, más un guitarrista que había venido de apoyo, Kike Antiñolo, teníamos al batería de Los Ilegales, Abel Ostegui, y teníamos al teclista que tocaba con Evia, Marco Rasa. Entonces éramos una banda muy potente, pero muy potente. Cada vez que tocábamos, hostia, la gente, de hecho, se han hecho, yo tengo una versión de una canción en el disco este, que se llama El Verso del Camaleón, que la hizo un cantante de un chico que nos vio, y un día me llamó para si podía hacer un disco él con esa canción. Dije que sí, claro, y tal. Entonces lo teníamos todo, para otros fue un palo, y fue una manera, y entonces fue cuando la banda se disolvió. Claro. Se disolvió no porque habíamos quedado sin hacer música, sino que el palo fue tan grande que no recuperamos. El disco salió en Asturias, pero claro, salió a nivel local, lo trabajamos un verano y la banda se disolvió. Es que este disco por ahí no lo he visto, ¿eh? No, es que, ¿sabes qué pasa? Esto, no sé lo que se vendería, pero no lo vi por ahí. Este disco lo distribuyó Distri Music, una empresa de Madrid, y fue un disco que salió también en CD. Ah. Fue los primeros discos que salieron en CD. Entonces, nosotros en este disco tuvimos el cassette, el CD y el vinilo. Y tengo estos vinilos porque el productor vino a verme un día desde León y me trajo una caja que encontró limpiando el garaje. Tenía una caja allí, encontró estos discos y me trajo una caja con 20 o 25. Y por eso son reliquias. Porque claro, hoy en día tal como están los vinilos y tal. Es una pena que no se están funcionando hoy bien los platos, que no sé qué está pasando aquí. Pero este disco, escúchalo, porque tiene una calidad brutal. ¿Por qué estás diciendo? Pero tiene una calidad brutal, no es que lo diga yo. Es que vosotros sonabais muy bien, es que tanto en directo como en disco sonabais siempre muy bien. Bueno, hemos trabajado mucho para conseguir. Nosotros éramos una banda que ensayaba casi todos los días. Raramente encuentras una banda que ensayaba todos los días. Nosotros ensayábamos, era como un trabajo, ¿no? Nosotros a las 5 de la tarde, de 5 a 10 todos los días, el local de ensayo. Era todos los días. Claro, todos los días una banda dándole. Yo os vi en la fábrica, aquí en Gijón. Sí. Hace, ya ni me acuerdo. Sí. En qué año, si fuera al final, Cuando os vi en la fábrica, porque en los 80 todavía existía la panificadora. Sí, en la fábrica tocamos, porque tenemos un vídeo también hecho en la fábrica. Ah. De eso está, tenemos una página en YouTube y hay una canción que se está hecha en la fábrica. Ah. Y esto fue en el 88, 89. Es que la verdad que como te decía anteriormente, yo siempre estoy investigando, buscando canciones nuevas que estén, en mi perfil, ¿no? De gusto. Y muchas veces escuchas historias de grupos, ¿no? De muchos grupos. Grupos que tienen canciones fantásticas, que eran muy buenos, pero siempre tenían por ejemplo, no había apoyo para la discográfica, que eso pasaba claro. En España bastante, pasaba muchísima falta de promoción. Otro lado había un accidente de tráfico, que eso es mucho de los 60, los 70. Sí. Las carreteras estaban como estaban, no solo aquí, sino también por ahí fuera. Sí. Siempre hay... La verdad que tener un éxito, que yo pienso que vosotros lo tuvisteis, todo hay que decirlo, porque sí. Al fin y al cabo, ser profeta de su tierra no está nada mal. No está de mano, mal. No está nada mal. Es como Los Locos, son bandas que aquí tuvieron mucho éxito. Claro. El caso de Los Ilegales es muy especial porque Los Ilegales fuera arrasaron. No solo aquí, sino también Hispanoamérica, ¿no? Pero hay gente que veías tú que podían llegar y la guerra de Golfos, que ya es mala suerte, macho. Eso fue una pasada. Joder. Porque es que veníamos de Madrid, acabamos la grabación el día 4 o el día 5 de enero y veníamos para acá en coche ya con la grabación acabada. Y el productor ya la había tenido porque había un esto todo surge, lo que tú dices, hay que estar en el sitio adecuado. Entonces nosotros estábamos grabando y como también estaba Alejandro Sanz por la mañana, iba mucha gente a ver a Alejandro Sanz allí. Y entonces había un Jaime Márquez, que es un Jaime Márquez, que era el bajista de Coz, nos vio y dijo, este grupo mola mucho. Dijo, yo quiero sacar esto, tal y cual. Entonces, ya teníamos gente. Yo esto lo voy a mover, venga, voy a moverlo. Y movieron varias compañías, Y entre ellas la más potente era la Virgin. Podríamos haber quedado otra más pequeña. Pero dije, no, esto es caro, el disco lo habían pagado ellos. Nosotros no habíamos pagado nada. Nosotros no podíamos hacer nada, lo que nos dijesen. Entonces, claro, teníamos el trabajo hecho, un discazo, en el máster, ¿no? El máster. Entonces, al final, tienes el máster, pero no tienes nada. Entonces el máster no es tuyo, es del productor que lo pagó. Entonces dijeron, yo esto tiene que ir para Virgin o para CBS o para la UEA o para no sé dónde. Y entonces como este chico pues habló con la Virgin, pues dijimos, para Virgin. Claro, lo que no pensamos es que de la noche a la mañana, igual no hubiese pasado nada, sacas el disco y a lo mejor no hubiese tenido éxito. Pero lo que tú dices, al final una compañía potente te coloca el disco en todo el mundo. Sí. Y luego ya veremos lo que pasa, pero al menos lo tienes colocado. Ten en cuenta que el mercado hispanoamericano es importantísimo para el rock español. Hay un grupo que yo tengo una memoria terrible, un grupo aquí que hace heavy metal, me parece que es. Si algún oyente me está oyendo, igual me tira una pedrada por la calle, me parece que arrasa en México, arrasa en Perú y por ahí. O sea, hay grupos que aquí no son conocidos. O sea, no te llenan una plaza a toros, pero es que allá las llenan. Que tiene mucho gancho. Si tú logras llegar hasta ahí, pues los hombres G, aquí tenían su público y tal, pues es que llenaban la monumental ahí de México. Sí, unas barbaridades. Bueno, es que ahí todavía están, en esas épocas, ahí están, siempre van un poco atrás de nosotros, ¿no? Entonces están recibiendo lo que nosotros ya lo recibimos hace 15 o 20 años, están recibiéndolo ellos ahora. Entonces, al final, esa eclosión del rock, ¿no? Para ellos es una cosa bárbara, ¿no? Bueno, el rock en México, dice varios programas sobre lo que es los 60 allá en México, y hay grupos, hay un grupo que se llama Los Monjes, que pongo yo aquí, que hace una especie de rollo punky, los tres vestidos, es un trío, vestidos de los años 65, 66, y unas letras que yo decía, esta gente... O sea, ellos recibieron el rock... Antes que nosotros, además el rock fronterizo, ¿no? Porque los emisarios tenían aquí. Claro. Pero que es en los 80, éramos nosotros que íbamos allá. Sí. Y los tíos flipaban. Sí, yo tengo amigos mexicanos que se conocen todas las bandas de los 80 españolas. Sí, una cosa curiosísima. Vamos a escuchar la canción esta. Voy a la canción la de Pero no me busques, que también que es de las potentillas. Sí, esto es muy famoso, sí. La simple regla. ya que hoy tengo la bruja avería. Muy guapo. Vamos a ir con la canción, anda, madre mía. Volvernos a encontrar, no te entregues aún. Y quédate, me haces sentir bien. Esa canción de Fuera de Serie. Y por favor, Luis, recuérdanos de nuevo dónde podemos ir a veros en diciembre. Pues en diciembre tenemos el placer de invitaros a todos al Savoy, a la fiesta del pop, que vamos a llamar, así, donde vamos a hacer una fiesta de bienvenida. No vamos a enfocarlo como un concierto al uso, sino uh-huh. vamos a intentar estar con muchos amigos, tocar las canciones que todo el mundo conocía de aquella época y pasar una Navidad bueno, estupenda. Además es el Día de Santos Inocentes, ¿no? El 27. A 27. Menos mal que nos pido, igual creen que era mentira. El 27 de diciembre y a qué hora empieza. A las 10 y media. 10 y media. Vale, perfecto. Yo espero que vamos a vernos mucha gente. Hoy mi amigo Revilla, no sé si te acuerdas de él, que es mi amigo de Jorge Explosion. Bueno, siempre estuvo metido. Tenía un grupo que se llamaba Los Rabinos. Ah, Los Rabinos, sí. Sí, eso me suena, que sí. Yo hicimos un maratón de radio aquí uh-huh. cuando fue el, no sé si fue el 30 aniversario de la radio. Suena de Los Rabinos, sí. Y fue una entrevista que hice a las 4 de la mañana con Revi, aquí con un montón de cervezas. Bueno. Y lo pasamos pipas, realmente, claro. Porque Los Rabinos sí que, yo siempre digo que es la banda más original de la historia, sí, del rock. Sí, era muy original, sí me acuerdo. Los originales, sí. Vamos, que eran tremendos, porque él me contaba que cuando uno empezaba a controlar... Ahí estuvo Manolo también. Sí, sí. No sé si Manolo tocaba la batería, o tocaba el bajo, o la guitarra. Y entonces, hay el momento cosa. Que uno empezaba a tocar bien, lo pasaba a un instrumento y no tenía ni idea. O sea, hay grabaciones de aquello, sí, y es una cosa, bueno, tremenda. La verdad que vale. A mí una cosa que uno echa de menos es la improvisación, la ilusión, sí. Las ganas que había en aquella época. Había muchas ganas. Es que era bestial. Había muchas ganas. Era bestial. Y además, cuando no había medios, se inventaban. Había mucha inventiva. Claro, estamos hablando... Que vosotros empezaste en el año 84. Uh-huh. Hay que pensar que en el año 84 conseguir una guitarra, sí, un bajo, no es tan fácil como no ahora. No es tan fácil. Otro, yo lo conseguí porque ganamos también, yo tocaba también con, uh-huh. me tocó antes con Sombrero de Copa. Ah, Sombrero de Copa. Y ganamos, claro, el primer concurso de Rijo y nos pagaron de aquella una pasta. Y con el dinero del premio compramos el bajo, las guitarras, compramos todo. Claro, es que yo en Madrid, cuando llegué allá al Colegio Huérfanos de la Armada, que también estaba el Cha, que yo fue Manolo. Yo hice amistad pues con un grupillo de gente que uno tenía en grupo, iba a los conciertos, y bueno, enseguida ya me lié con ellos, ¿no? Pero yo tengo que decir, cuando yo era chaval, bueno, los que me oyen porque pienso que aquí soy muy aficionado al rock, siempre lo he sido, pero yo cuando era pequeño lo que era aficionado era la música clásica. Sí, ¿eh? Iba a conciertos de música clásica. Entonces, me acuerdo que Manolo y yo nos pegábamos porque a la misma hora que ponían un programa de música clásica, ponían pop programa, parece que era los viernes por las noches. Por la tarde-noche. Sí, y Manolo, mi hermano Manolo y yo pegándonos a ver quién escuchaba. Si la clase, eso le gana a él, ¿eh? Siempre ganaba él. Más que ahora que molaba mucho para programa. Era un programa. Sí, realmente... molaba mucho el programa, sí. Sí, sí, sí. Que fue final de los 70, yo creo, ¿no? Sí, sí. Y además la música era de Iceberg, un grupo. Iceberg, uno de Pan. Sí, me acuerdo perfectamente. Iceberg, sí, sí. La verdad que. Sí, me acuerdo de aquel programa, sí, sí. Yo siempre se lo digo a la gente joven que el no tener a veces es mejor que el tener. Claro. Porque el ambiente que había, la que viví en Madrid, en Gijón, era de mucha imaginación. Claro. Lo de, por ejemplo, no había camisetas de los Jam, o no había camisetas de los Who. La gente se las hacía. Sí, sí, unos sí. Con más fortuna que otros. Sí, sí. Entonces, después estaba el tema de la había gente que para buscarse la vida pirateaba cintas, pero claro, no es un pirateo industrial, se cogían, una canción de, no sé, un LP de Génesis. Sí, sí. Y pues las carátulas las hacían ellos a mano, y no era la carátula original, una que habían inventado. Sí, y sí, por el rastro viendo, veis que la gente tenía mucha imaginación. Sí, bueno, para todo. Cuando tiene más necesidad, sí, la gente se lo inventa. Sí, la gente se lo curra mucho. Pues esto va a ser guapo, por eso cualquier grupo de los 80, cualquier amigo que tengáis o cualquier gente que os prestes a ir por allí, porque va a ser una fiesta muy potente. Uy, ya te digo que está, que ahora mismo los 80 son como los 60, no sé qué tienen. Sí, empieza a haber un revival así. Pero bueno, nosotros no venimos a traer cosas antiguas, nosotros venimos a pasarlo bien y a hacer cosas nuevas. Eso es lo que te decía yo antes, nuevas canciones. Sí, sí, sí, nosotros tenemos canciones ya preparadas, hay algunas muy de la onda, y aparte hay una cosa que no sé que es innegable, ¿no? Nosotros teníamos estilo, nosotros no nos parecemos a nadie. Yo puedo beber de muchas fuentes, porque hoy en día no eres ni Jimi Hendrix, pero ya has crecido con todas las bandas, pero hemos conseguido... Ahí están las canciones, pero no busques la medianoche, el variedad masculina. Son canciones que son muy originales. Tienen tu estilo, cualquiera que te escuche. Hay que ver en qué fechas hicieron. Esta banda es, ¿quién es esto? Pero ya saben, ya dicen, ¿quién es este grupo? Porque no se parece a nada. Hay gente que lo dice, no, tenéis un poco un rollo con los secretos. Es que dices tú, bueno, los secretos. Yo no lo veo. O sea, que nos parecemos porque hacemos voces a coros, hacemos un pop más limpio y tal. Bueno, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Creo yo. Bueno, yo tampoco puedo opinar, ¿no? Los secretos son los secretos, pero los secretos llega un momento que, no sé, hay LPs que oyes cuatro canciones seguidas y no quieres escuchar más porque son de un bajón que no veas. Sí, son un poco perdón, ¿eh? Tal. Y luego otros trabajado mucho los textos, ¿eh? Siempre me gustó como mucho. Son más alegres, tenés me más... gustó mucho buscar. ¿Qué rollo? Sí, hay canciones de desamor, pero por ejemplo, estas tres que hemos escuchado, La Medianoche es una canción muy optimista. Sí, sí, sí. Pero no me busques, habla de eso, vamos a vernos por ahí, pero no me busques. Claro, claro. Que todo surja, ¿no? Y entonces la Vanidad Masculina es una letra increíble, es un tío. Que quiere vivir la vida sin pagar y está buscando tener un accidente, ¿eh? Para conseguir un dinero que le permita comprarse un abrigo, unas botas y... No sé, están bien. Pues nada, textos. Luis, estamos llegando ya al vamos final. Vamos a hacer Consíguelo, un vídeo para el Savoy, muy potente. Sí, sí. Muy vale. Potente. Bueno, la canción que vamos a poner ahora, pues mira, vamos a poner a hacer... Hemos hecho un vídeo con unas furgonetas Volkswagen de la época de los 60, Camino del Savoy, un vídeo muy divertido, con una canción que se llama Consíguelo. Y habla un poco de... ¿Cómo hago para conseguirlo? ¿Cómo se consiguen las cosas? El éxito, ¿no? Entonces, bueno, habla un poco de eso. Pues Luis, oye, muy agradecido estar contigo. Yo la verdad que encantado. Estoy contentísimo. Me ha encantado recordarte aquella época y recordar a mi hermano siempre. Siempre. Pues hago el ya programa. Ya viste, se nos ha hecho corto una hora. Tenemos programa para poder estar hablando. y hay muchas pues, cosas que se nos han quedado. A los oyentes, el 27 de diciembre a partir de las 10:30 en el Savoy. Gran fiesta. Y encima, ¿vais a estrenar un tema nuevo ahí? O... Estamos esperando, sí, igual tenemos un tema nuevo. Estamos mirando sacar un tema nuevo, sí, sí, casi sí. Bueno, yo suelo terminar con Cirster de Big Star, pero hoy no. Esta vez una excepción y voy a terminar con Consíguelo de Fuera de Serie. Y bueno, ya sabéis, sed muy buenos. Ya sabéis que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. está por venir. Tienen que venir. Consíguelo antes que la ciudad gire y su sombra te pueda tragar. Consíguelo. Consíguelo. Nuestra vida me parece igual, me parece igual. Consíguelo y llega hasta la cima. Vende la fórmula que te ayudó. Consíguelo, consíguelo. Demonio y ángel se sentarán y harán ofertas los dos.